cuando te veo pasar. Mi corazón se acelera y se estremece de emoción. Solo por ti, mi amor, mi corazón hace boom boom. Labios.